tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Ocho de la mañana, 36 minutos. En nuestro segmento Sé tú mismo vamos a presentar el tema Momentos para tres, que es un audio preparado que más o menos puede significar que uno más uno es tres, algo ilógico, pero ¿quieres saber de qué se trata? Entonces es bueno, adelante con el audio. 8 de la mañana, 36 minutos. Bueno, tenemos problemas con el audio, por la cual en este segmento vamos a poner otro audio, que es cuando me traen piedras. Bueno, ya están preparando acá el señor Gilbert en control. Mientras tanto, también recordarles que pueden inscribirse al voluntariado de la Cruz Roja Filial Huaraz a través del correo cruzrojafilialguaraz@hotmail.com. También pueden acercarse a su oficina ubicado en Avenida Independencia, carretera Antigua Vichay, a todas esas personas que tengan ese ánimo altruista de apoyar más vidas y que puedan inscribirse a la Cruz Roja Filial Huaraz. También decirles para el día de mañana que puedan participar a la hora del planeta, Apaga la Luz, Ilumina el Futuro, desde las 8:30 a 9:30 de la noche, que serán 60 minutos, en la cual usted, amiga y amigo, seguidor de Voz Fuerte, con Voz Fuerte podrá apoyar a nuestro ambiente, a nuestra casa, y de ese modo pueda contribuir a que sigamos teniendo todavía para nuestros hijos, para nuestros nietos, esta tierra y en nuestra casa. Bueno, ya tenemos el audio preparado, Pascual, las cosas que me sacan la piedra. Este programa contiene escenas de sexo, pero es apto para todas las edades. Una mamera. La educación sexual, pues, es como... Digo que si el sexo es... Una nota para regar. Me abrió el pierno, ya, nada que hacer. Apto para todas las edades. La serie radial con las voces del cambio, la rebeldía y las inquietudes de los jóvenes en el camino de la sexualidad. Un grupo de expertos comparte sus puntos de vista sobre un tema que domina a la perfección, su propia vida. En el capítulo de hoy, las cosas que me sacan la piedra. A mí no me gusta que me digan niños, no me gusta que me digan niños. Que estamos así entre amigos y de pronto se les sale, pues uno les dice no me gustó y listo, hasta ahí llegó. Pero que me lo digan así de pronto mi novia o una persona que no me caiga muy bien, se me sale la piedra. Nuestros expertos declaran abiertamente sus alergias. Gordo. No, me parece algo como cursi, de que hay gordo, ven. No, eso es algo como fastidioso, así que le gana. No se sentía como una niñita y que ven, gordo, caminamos. No me parece. No es algo serio, ya es algo como pasado, de que el gordo, que el minito, que el bebecito, no. No me gusta eso. Pues mis amigos me tienen un apodo y que me lo diga mi novia, no. No me gusta que me lo diga esa persona. Sí, microyes. Ese es el apodo que me tienen mis compañeros de salón. Pues casi todo el colegio ya me tiene ese apodo. Pero que mi novio me lo diga, creo que me siento muy, como muy común ya con todo. Para las jóvenes, un valor apreciado es la exclusividad. A mí no me gusta que por ejemplo, mi novio... Sí, a mí me saluda de beso en la boca. No me gusta que saluda a mis amigas de beso en la mejilla. No lo soporto. Y además, si a mí me dice algo, o sea, una palabra bien linda, no me gusta que a las demás también las trate igual, porque claro, uno se siente mal. Lo que no me gusta es que mi novio utilice las palabras que me dice a mí para que se las diga a otras personas. Por ejemplo, que me dice mi nena, mi bebé o algo así, y de pronto nos encontramos con una amiga y esté conmigo y le diga, hola nena, hola bebé. O sea, me sale la piedra. Porque se supone que son las palabras que son para mí y que a mí me trata así, y de pronto que le vaya a decir a otra persona, no, embarrada. Para nada me gusta. Nunca volverá a pasar, que no, te juro. nuestro grupo de expertos de las provincias, Valentina y Comunera, estará de nuevo con ustedes en una próxima entrega de Apto para todas las edades, la serie radial con las voces del cambio, la rebeldía y las inquietudes de los jóvenes en el camino de la sexualidad. Una presentación del Secretariado de Pastoral Social, CEPAS, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Manos Unidas. Muy interesante este audio, Pascual. Y a ti, ¿qué cosas te sacan la piedra, Pascual? Por ejemplo, Ruth, lo que puedo comprender es que esto de que cuando una chica, cuando algo le dices, por ejemplo, algo bonito, siempre te dice, seguro eso les dices a todas, ¿no? Entonces, ¿por qué te dicen? Porque piensan que uno está acostumbrado a decirle pues lo mismo a todas las chicas, y por eso, ¿no? Pero como hemos escuchado en el audio, generalmente pues una chica, un chico siempre quiere la exclusividad. Así es que eso a veces pasa, Pascual. Yo sé que tú, ay, hola, bombona, dices, ¿no? Alguien que tú quieres, pero de repente vas, te encuentras con tus amigas y también le dices lo mismo, y más aún si la persona está presente ahí. Bueno, Ruth, es algo que a veces no nos percatamos, pero son detalles que debemos de cuidar. Así es, detalles que debemos de cuidar, ¿no? Pero ¿alguna vez a ti te han puesto un apodo tus amigos y que tu enamorada te lo dijo? No sé, no, un apodo así súper feo, como decía en el audio. Mis amigos me decían bicho, decía una señorita, ¿no? Y que tu enamorado o tu enamorada, en el caso tuyo, venga y te diga lo mismo. ¿Te gustaría eso, Pascual? Claro, clase, siempre a nadie le va a gustar, pues no, algo que un apodo que no te gusta y que tu enamorada, la persona que supone que es especial para ti, te lo vuelva a decir, entonces es algo que desagrada, ¿no? Claro, eso desagrada. Y es lo que siempre nosotras las chicas, Pascual, queremos o buscamos en una persona o en nuestro enamorado, es, como tú decías, ¿no?, la exclusividad, que algo que nos diga a nosotros sea solo para nosotras. Pero en el caso de ustedes, no sé, ¿cuál es tu opinión? También sucede lo mismo también, aunque, bueno, opinen lo contrario, siempre un varón también quiere esa exclusividad, ¿no? Muy interesante. Bueno, y seguimos con nuestro siguiente segmento, que es el segmento convivencia. Construye un mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es convivencia. Ocho de la mañana, 44 minutos en nuestro segmento convivencia. Bueno, un espacio en el cual nosotros tratamos temas familiares con la finalidad de que usted tenga una mejor calidad de vida dentro de su familia, dentro de su hogar, la unión familiar. Vamos a presentar el tema Pobre Chico. Pobre Chico, de Esteban Valentino. Conozco a Pobre Chico desde que nació. Al principio no podía ni tocarlo. Mi mamá me había dicho que había que tener mucho cuidado porque esto y porque lo otro. Yo no entendía ni medio lo que me decía mi mamá y quería tocarlo. Ni siquiera me dejaban acercarme a verlo. Yo me enojaba mucho porque había guardado algunas cosas para él. Y como me dijeron que iba a tener que esperar un poco para dárselas, ahora había que encontrarles un lugar para que no se perdieran. Al menos hasta que Pobre Chico dejara la pieza esa toda oscura. Pero, ¿dónde se pueden guardar un caracol y 6 bichos bolitas? Ahora la verdad, ¿qué mal le podían hacer un caracol y 6 bichos bolitas? Ninguno. ¿Caminarle por arriba un poquito? Y eso si no se los toca, porque en cuanto uno les muestra el dedo, los caracoles se meten para adentro y los bichos bolitas se enroscan y ya no se les ven más las patas. Está bien que se iban a traer un poco de sol del jardín, y mamá no quiere saber nada con sacarlo afuera. Ni que le prenda la lámpara, me deja la abuela. ¡Qué manía esa de la luz! Como si algo tan lindo pudiera lastimar a alguien. Yo miro a cada rato el velador de mi pieza. Cierro un poco los ojos para que un solo rayo se me venga a la cabeza y entonces pienso que estoy cargando mis superpoderes. Después voy al patio y me tiro de la higuera y a veces me lastimo el pie, pero la culpa es de la higuera, no del velador.

en nuestra familia, una persona parte de nuestra familia, no es ocasión para ocultarla, ¿no? O para tenerlo escondido y no dejar que nuestros hijos o los hijos de las personas quienes tengan ese problema oculten de esa manera al hijo y no también darlo a conocer o compartir con sus hermanos las cosas que se deben dar en ese momento como niños que son, ¿no? Porque a veces ellos buscan más la diversión y no tenerlos ocultos. Por eso, pero se les debe también otorgar su espacio a los niños. Ellos siempre van a querer jugar. Eso es un mundo que no se les puede negar y tampoco no se les puede decir hagan cosas forzadas que no están en su etapa, ¿no? Pueden ayudar y todo eso, pero es diferente. Así es, Pascual. Y también se ha visto, ¿no? A nivel quizá del mundo, ya digamos también de nuestro Perú, que a veces hay personas que tienen familias que sufren de retardo mental y qué es lo que hacen, por decir, es una buena actitud que ellos toman, es el de ponerles en un centro de donde ellos se puedan recrear, donde ellos o donde su imaginación de ellos vuele y bailan, cantan y hacen eso, y tú ves cómo esa persona se realiza en ese aspecto y ya pues ya, yo sé que esas familias que hacen eso no se sienten tristes o frustrados porque tienen un hijo de ese tipo, ¿no? Sí, sí, Ruth, la importancia de darle su espacio al niño. 8:52 PM, vamos a nuestro último segmento. Ya está con nosotros Antonieta, quien va a hacer el resumen de noticias. Entonces vamos con la presentación de Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Noticias locales. Asaltantes de carreteras, los malditos capturados. Efectivos de la policía de Caraz y Huaraz encontraron en su poder pasamontañas, armas de fuego, celulares, mochilas que los usaban para sus asaltos. Los robos en las carreteras que unen a los distritos de la provincia de Caraz podrían estar a punto de terminarse luego del trabajo silencioso pero efectivo realizado por los policías de la provincia de Huaylas, Caraz, encabezados por el mayor Antequera, quien junto a su equipo de trabajo lograron capturar a 2 de los 8 avezados delincuentes y asaltantes de la carretera. Como responsable del asalto en la zona de Pámparo Más, una de las últimas fechorías cometidas, con más de 35 pasajeros, el que se dirigieron a la costa de Ancash. Antamina condiciona a comunidad de Cajacay. Defensor del Pueblo lamenta el incumplimiento de compromisos realizados por Minera Antamina. Indiferencia podría originar marchas de protesta. La empresa minera lamentablemente ha asumido compromisos que no los cumple. El presidente de la comunidad de Cajacay nos ha informado que la referida empresa minera les ha manifestado que antes de llevar a cabo el levantamiento de las observaciones del expediente de la obra del sistema de riego Cuchurucocha, Curán, Cajacay, les han condicionado con la firma de un documento de buena voluntad donde se les condiciona a no demandar más obras como inversión a Minera Antamina por parte de la comunidad, algo que nos ha llamado la atención, dijo Porfirio Barrenechea. Detienen al alcalde de distrito de Yauya, ebrio y con dos armas en mano. El alcalde del distrito de Yauya realizaba disparos al aire como una forma de protestar contra el gobierno regional de Ancash. Esta madrugada, los integrantes de Radio Patrulla de la Comisaría de Huaraz detuvieron al señor Antonio Villanueva Castillo, de 36 años de edad, alcalde distrital de Yauya, ubicado en la provincia de San Luis, en estado totalmente etílico y haciendo disparos al aire con dos armas de fuego en ambas manos. El sujeto fue detenido en la zona del puente Quilcay, a pocos metros de la plaza de armas de nuestra ciudad, al ser intervenido. Este entregó las armas de fuego y dijo que de esa manera está protestando contra el presidente de la región Ancash, que no ha hecho nada por el desarrollo de sus distritos y la provincia de Conchucos. Kenji Fujimori visitará Sierra de Ancash desde el 9 de abril. El hijo menor del expresidente Fujimori y líder de la agrupación Fuerza 2011, Kenji Fujimori, visitará los pueblos del Callejón de Huaylas y la zona de Conchucos con la finalidad de reactivar la vida partidaria y presentar al precandidato a la presidencia regional, Christopher Alcaza Mostacero. Turismo vivencial en Quillo deslumbró a casmeños. Dentro de la Semana Turística de Casma, que se llevó a cabo del 21 al 27 de marzo, que finaliza mañana, se programó el día martes 23 una visita guiada por la cuenca del río Sechín, que comprende la provincia de Casma, el distrito de Buenavista, caserío de Huanchuy y el distrito de Quillo. Los turistas casmeños llegaron a Quillo aproximadamente al mediodía, siendo recibidos por el señor alcalde de este distrito, Luis Palomino Palacios. La hora del planeta dejará a oscuras a 121 países y 3.400 ciudades. Ya como veníamos comentando esta noticia, la Hora del Planeta, una iniciativa anual contra el cambio climático que impulsa el Foro Mundial de la Naturaleza, dejará mañana a oscuras a las 8:30 de cada lugar de 121 países y 3.400 ciudades, que apagarán sus luces y electrodomésticos durante una hora para ahorrar energía. Los edificios y monumentos más emblemáticos del planeta, como la Parisima Torre Eiffel, el neoyorquino, la Versilena o la estatua Cristo Redentor del Río de Janeiro, quedarán imperceptibles gracias a esta acción para concientizar sobre el cambio climático. Bajo el lema Apaga la luz, enciende el planeta, la iniciativa ha congregado a ciudadanos anónimos, a celebridades como Alejandro Sanz, Shakira y otros más, donde van a participar en la Hora del Planeta. ¡Ey! ¡Sube el volumen! ¡Estamos hablando con voz fuerte! A 8 de la mañana, 59 minutos. Ha sido el resumen de las principales noticias. Bueno, gracias a Antonieta García y a Ruth Trejo. Reiterarles que participen el día de mañana en la Hora del Planeta. ¡Apaga la luz e ilumina el futuro! Bueno, esto va a desarrollarse desde las 8:30 a 9:30 de la noche. 60 minutos que usted puede ayudar bastante en el cuidado de nuestro ambiente. Así es, Pascual. Y como guaracinos, no nos quedemos atrás. A todas las instituciones, municipalidades, ya sea privadas, públicas, les llamamos desde acá la atención para que puedan participar en la Hora del Planeta. A las discotecas, a centros nocturnos, que como mañana es fin de semana, a todos ellos, a personas que tal vez han preparado una fiesta, que se den ese tiempo de una hora con la finalidad de ayudar a nuestro planeta, Ruth. Bueno, nos tenemos que despedir, Ruth. Así es, bueno, quiero antes de despedirme mandar un saludo a Richard Ruiz, quien estuvo en la sintonía de nuestro programa y nos estuvo pidiendo este saludito, ¿no? Richard Ruiz, un saludote inmenso y esperamos que siempre nos estés escuchando y a todos también nuestros oyentes. Pero antes, Pascual, de despedirnos, también hacemos un anuncio para que se puedan inscribir para la Cruz Roja en guarazfiliar@hotmail.com o en la carretera Antigua Vichay, Avenida Independencia. Bueno, Ruth, nos reencontramos el día lunes de 8 a 9 de la mañana con voz fuerte. Se despide su amigo Pascual Romero. Radio Net Unasam presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimmel Muñoz. Producción y conducción: Patricia Ramos, Pascual Romero, Ruth Trejo, Antonieta García, Nelly Romero y Rodrigo Miranda.